Recuerdo cuando éramos adolescentes, mi hermano y un grupo de amigos fuimos a acampar a un lugar distante en las cercanías de un río. Todo iba bien hasta que se desató una tormenta, una fuerte lluvia. El río comenzó a crecer y nuestra carpa que estaba al lado comenzó a ser destruida. Nosotros tuvimos que correr y refugiarnos en las partes más altas. Toda la noche llovió y no conseguimos comer ni dormir. Al día siguiente, la lluvia continuaba y estamos asustados y comenzamos a desesperarnos, pero cerca de la noche apareció una luz a la distancia. Era nuestro padre que vino a rescatarnos. Fue un gran alivio. Fuimos a su encuentro corriendo. Él traía comida caliente y seguridad. Él nos guió después para un lugar seguro donde conseguimos comer y dormir bien. El enfoque de la lección de esta semana es saber que las leyes y la sabiduría de Dios están asociadas en el libro de Proverbios y constituyen la guía segura para nuestras vidas. En la búsqueda por el discernimiento y la más elevada sabiduría brota la sumisión a la voluntad de Dios. Vamos a pasar a la siguiente parte de nuestro bosquejo. Estamos en la lección 11 y vamos a repasar rápidamente el corazón de la lección de esta semana. Y habla acerca de vivir por la fe, los capítulos 28 y 29 de Proverbios. Vamos a hacer una oración y muchas gracias una vez más, Pastor Segundo Correa, por guiarnos y acompañarnos en el estudio de esta semana. Muchas gracias. Vamos a orar. Oh Padre, gracias nuevamente por que podemos venir a tu palabra para estudiarla y pueda fortalecer nuestras vidas. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buscar al Señor. Y en segundo lugar, hablaremos un poco sobre este asunto relacionado a amar la verdad. Hay otros temas que la lección habla. Nosotros queremos concentrarnos apenas en dos asuntos relacionados con estas palabras. Vamos ahora a la primera, entonces, buscar al Señor. Hay un pasaje en la lección. ¿Quién realmente es quien busca? ¿Dios al hombre o es el hombre que busca a Dios? ¿En qué consiste entonces la búsqueda del ser humano? Yo creo que es una búsqueda que implica a ambos, ¿no? Es verdad que la iniciativa parte de Dios, pero hay una parte importante que el ser humano tiene que hacer. Podemos leer el texto de Proverbios 28:5, dice: los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Ya hemos visto en Jeremías también, capítulo 9, cuando el Señor dice: si hay algo que el hombre deba alabarse, glorificarse, es en buscarme, en entenderme. Es importante. Eso mismo es recalcado en el libro de Amós. Me gusta esta expresión. Amós 5, capítulo 5, versículo 4 dice: así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Lo mismo se recalca en el versículo 6, buscad a Jehová y vivid. Es importante. Esa búsqueda, son ideas reiterativas que estamos viendo, que se expresan en diferentes palabras. El prestar oído, el dar atención a los mandatos, a la instrucción, el buscar al Señor, conlleva la misma idea. El asunto es que a veces nosotros no lo comprendemos. A veces la gente piensa: oh, voy a encontrarme con Dios. Y como que su experiencia pareciera que es una experiencia mística. ¿Qué en concreto, qué significa buscar a Dios? Buscar a Dios significa buscar su consejo, buscar su palabra, buscar su instrucción. Porque en realidad esta palabra, dice, no es palabra de hombres, es palabra de Dios, es vida para vosotros, ¿no? Y cómo eso repercute es que eso... esa búsqueda me lleva a entender, dice esta versión, dice en el versículo 5, dice: entienden todas las cosas. Quien busca y Quien encuentra a Dios busca, entiende todo. efectivamente, ¿no? Se ha hecho un estudio que el estudio concienzudo de la palabra de Dios tiende a fortalecer el intelecto, inclusive. sea, hay un beneficio que pasa, trasciende la experiencia espiritual. Tiene que ver con todo el aspecto de la vida humana. Y lo contrario sería entonces, quien no busca a Dios, no entiende. Efectivamente, queda como No entiende la insensato. salvación. Yo me imagino que el ser humano no tiene una iniciativa de buscar a Dios naturalmente. No creo que haya un ser humano que corra a los brazos de Dios, un poco parecido a las parábolas que encontramos de la moneda que no sabía que estaba perdida y no buscó, ¿no? La parábola también de la oveja perdida, estaba perdida y no sabía cómo buscar a Dios. Y la última parábola, él no conocía el camino, trató de buscar, pero fue Dios quien lo atrajo con su amor. Cuando Dios nos busca, porque Lucas 19:10 dice que Jesús vino a A buscar buscar. y salvar lo que se había perdido. Y cuando Dios nos busca, el ser humano reacciona buscándolo y saliendo al encuentro de Dios o simplemente ignorando. Cuando el ser humano reacciona positivamente y entonces acepta la gracia de Dios y busca su amor como reacción a esa búsqueda, entonces hay un gran encuentro, ¿no? En realidad, la búsqueda del hombre es como una respuesta a la Ajá, búsqueda de sin Dios. duda. Pero ese es un paso importante que cada ser humano tiene que dar, Sin duda que alguna. recompensa muy bien de paso, ¿no? Y también buscar al Señor significa que nosotros debemos buscar su palabra. Y también Mateo dice que debemos buscar el reino de Dios en primer lugar. Quien busca al Señor en primer lugar, nunca Dios jamás se esconderá porque Él ya nos buscó. El texto bíblico mismo dice, quien reacciona al amor de Dios es porque Dios le amó primero. Vamos a hablar ahora del amor sobre el tema de la verdad, amar la verdad. Y el texto de Proverbios 14, 34, volviendo un poco para atrás, habla un poco sobre esto. No sé si puede leer, Pastor Correa. Efectivamente, el texto señala en el versículo 34, capítulo 14, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Toda acción trae consecuentemente una reacción. Si la gente, sea rey, sea quien sea, se deja guiar por el principio, la instrucción divina, traerá engrandecimiento a la familia, a él como individuo, a la comunidad donde sirve. Hoy Es una vemos, por ley ejemplo, natural. países enteros y hasta algunos perdieron la vergüenza, ¿no? Porque sus gobernantes, no fueron leales con la justicia, no fueron leales con la verdad. Mucho, mucho engaño, mucho robo. Y esto causa vergüenza a los pueblos, ¿no? Algunos que ya no tienen ni vergüenza, ¿no? Pero también nos ocurre a nosotros, como cristianos, como familias, que cometemos errores, que causa una vergüenza, ¿no? Un hijo que comete un error avergüenza a toda la familia. Un error, un faltar a la verdad, siempre. En cambio, cuando una persona es fiel a Dios, es veraz y sigue el camino del Señor, dice que delante del Señor es una persona que prospera, es exaltada delante de Dios, no tiene de qué avergonzarse. Y creo que el amor de la verdad, a la verdad y a la justicia es un gran desafío para todos nosotros, ¿no? Acota en el Salmo, en el Proverbios 29, 14 dice, el trono será firme para siempre. Hay seguridad cuando la gente camina en Podemos verdad. decir ahí entonces, la familia estará firme para siempre, Efectivamente. el La joven estará firme empresa, para la. siempre. La madre estará firme para siempre, el trabajador estará firme para siempre cuando se afirma en la verdad. Correcto. Ahora, ese texto del libro de 2 de Tesalonicenses 2:10 dice que aquel amor por la verdad será despreciado. Mucha gente no amará la verdad ni la respetará. Y entonces, Indudablemente, si sí, el texto está en el contexto un poquito distinto a lo de Proverbios, sin embargo, es iluminador en el sentido de que lo que nosotros transmitimos puede ser un mensaje para bien o para mal. De una manera, no solamente en para las palabras, salvación. sino también en los actos, ¿no? Para salvación o para la perdición. Eso es lo que está enfatizando ahí el texto de Pablo. Amor por la verdad, ¿no? Oír, entender y poner en práctica. Vamos a pasar ahora a la tercera parte de nuestro bosquejo. Si una persona no acepta el conocimiento de Dios, ¿qué otras fuentes de conocimiento hay? La alternativa es depender del conocimiento humano, depravado y finito, o de la infinita sabiduría de Dios. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu decisión? ¿Tenemos alguna otra aplicación ahí, pastor? Hay básicamente el principio que aquí notamos es que la verdad trae sus frutos y que aun cuando este mundo y cada vez va en contra de sostener los principios divinos, el Hijo de Dios que se mantiene la verdad será recompensado. Y nosotros debemos aprender a amar la verdad y al autor de la verdad, que es Dios. Vamos a oír entonces ahora el comentario del pastor Ducan, quien va a hacer un resumen de la lección de esta semana. We live in a culture of deception. Nosotros vivimos en la cultura del engaño. Vivimos en una cultura que nos anima a ser otra persona. Y el peligro de tratar de ser otra persona es una enfermedad que es identificada como ser una persona esquizofrénica que piensa que está allá, pero en la verdad está aquí. Y hay un conflicto entre esas dos personas. Y ese conflicto se produce sus propios problemas. Necesitamos tener cuidado. Ser apenas nosotros mismos. Es mejor ser tú mismo, pobre, de que pasarse por rico y no ser tú mismo. Y el libro de Proverbios habla sobre esto frecuentemente. Entonces, en la realidad, volviendo a lo que estábamos diciendo anteriormente, verdad es una parte de la sabiduría. Es mejor ser pobre en la verdad de que ser rico en el engaño. Entonces, ¿iremos a engañar a los demás, a nosotros mismos? Mentimos a nosotros mismos y eso es un gran problema, no apenas económico, porque cuando tú piensas que eres rico, irás a gastar mucho dinero, pero es un problema para la salud mental. Sin mencionar nuestra relación con Dios, pues pretendemos tener aquello que no tenemos. Entonces, es importante ser verdaderos. De acuerdo con Proverbios, el punto de partida de la verdadera sabiduría es la revelación de Dios. Dice, pues, en ti está el manantial de vida. En tu luz vemos luz. Salmo 36, 9. El temor del Señor es el principio del saber. Proverbios 1, 7. No seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será esto salud para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Proverbios 3, 7. Quien teme al Señor cae en las armadillas, pero quien confía en el Señor está seguro. ¿Qué te parece? Proverbios 29, 25. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. ¿Por qué no dejas que la palabra de Dios ilumine tu camino? Refuerza el estudio de la palabra de Dios y estarás seguro. Vamos a orar. Querido Padre, ayúdanos a leer tu palabra todos los días y que sea una luz en medio de la oscuridad para vivir seguros y felices. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.